Hola y bienvenidos al programa 12 del Confesionario Anónimo. Llevamos un año sin venir, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver lo que dura, pero mientras tanto vamos a disfrutarlo. Así que os voy a dejar con un breve resumen de la historia de The Witcher. Vamos allá. Al principio de la saga The Witcher nos meteremos en el papel de Geralt de Rivia, un brujo contratado por el rey Foltes para liberar a su hija de una maldición que la convierte en un monstruo. Geralt utiliza como cebo al causante de esta maldición. Después de una lucha bastante vistosa viendo cómo se maneja Geralt en estas situaciones, consigue liberar a la hija de esta maldición. Todo esto iría antes de los libros y después de terminarlos todos, empezaríamos The Witcher 1. Pasado mucho tiempo, unos compañeros brujos encontraron a Geralt apenas capaz de respirar y sin memoria. Una vez que lo llevaron a Caer Morhen, con la ayuda de sus compañeros brujos y Triss Merigold, consiguieron recuperarlo físicamente. Sin embargo, ni la poderosa Triss Merigold consiguió restaurar su memoria. Todo era calma hasta que unos bandidos encabezados por el profesor y el hechicero Azar Javed invadieron Caer Morhen, aunque, saliendo mal parados, consiguen su objetivo que no era otro que llevarse el secreto del proceso de mutación de los brujos. Los brujos se separan para buscarlos a los cuatro rincones del mundo. Geralt va a Temeria hacia el sur, donde está el rey Foltes, que está en deuda con Geralt de cuando salvó a su hija de la maldición. En Wythima vemos como el rey está ausente y la ciudad está cayendo poco a poco en el caos. El maestre Jakes dirige la Rosa Llameante y esta va en contra de los no humanos, dando caza a los elfos, enanos o toda criatura diferente a ellos. Entretanto, Geralt de Rivia continuaba buscando a los bandidos. Al poco, descubre que estos bandidos pertenecen a un gremio secreto llamado la Salamandra. Persiguiendo a la Salamandra, se ve envuelto en el conflicto entre los no humanos y la Orden de la Rosa Llameante, luchando entre sí en el pantano más cercano de la ciudad. Mientras, Geralt daba caza al profesor Azar Javed, pero este incapacitó a Geralt dejándolo malherido en el pantano. Triss lo rescata y ayuda a curarlo. Durante la recuperación aprovecha para buscar aliados para luchar contra la Salamandra. Mientras, en Wythima, el ambiente se caldeaba. Los no humanos tenían ganas de guerra y en la ciudad no había ningún tipo de ley a favor o en defensa de ellos. Y el rey seguía sin aparecer. Geralt, mientras tanto, consigue descubrir varias fábricas secretas de la Salamandra, que le llevan al profesor. Lo consigue matar, y poco después también al hechicero Azar Javed. Aunque acaba con ellos, lo que Geralt buscaba no estaba con ellos, descubriendo que el maestre Jake, jefe de la Orden de la Rosa, tenía los secretos. El maestro Jake había usado los secretos de los brujos para experimentar con sus hermanos, consiguiendo así mutarlos. Todo esto ocurre mientras dentro de los muros de Wythima estalla la guerra entre los no humanos y los humanos, donde aquí vemos cómo libera a los soldados mutados con los secretos de los brujos. En este momento el rey Foltes por fin aparece y nos pide matar al maestro Jakes, cosa que ya teníamos razones para hacer. Una vez que encuentra al maestre con sus poderes, le enseña a Geralt una visión de una ventisca que destruiría el mundo y mataría a todos. Por eso, el maestre muta a los humanos para poder resistir esas condiciones climatológicas que se avecinaban. Geralt no cree en esta visión y mata al maestre Jakes, cosa que hizo bien, puesto que no era una visión, sino una pesadilla. El rey de la cacería salvaje aparece y reclama el alma del maestre Jakes porque la cacería es solo para los más perversos y malvados. Geralt recupera los secretos de los brujos y se convierte en un héroe en Wythima. Mientras el brujo cobraba la recompensa del rey, aparece un asesino que intenta matarlo. Tras una lucha muy intensa, Geralt le corta un brazo y lo mata, descubriendo así unos ojos felinos y su medallón de lobo. Bueno, todo esto sería lo principal a saber de la historia de The Witcher. Entre las muchas cosas que pasan entre medias, veo una que es muy importante darle un poco de interés, que la verdad que le da mucho interés al juego. Y es que hay un niño llamado Alvin que pudo escapar de los ataques de los Vargues, una especie de perros, unas almas de perro, yo qué sé. Pero le cuesta la vida de su madre. Así que con el shock que tuvo, empezó a adivinar lo que es el futuro, le salieron los poderes que no pudo controlar, y también menciona la profecía de Ithilien. Esta es una antigua profecía élfica sobre el fin del mundo, que dice así literal: se aproxima la ventisca del lobo, la era de la espada y del hacha, la época del frío blanco y la luz blanca se acerca, la hora de la locura y del desprecio. Tid Deirai, el nombre un poquito raro, el fin de los tiempos. El mundo perecerá entre los hielos y renacerá como el nuevo nombre del sol. Renacerá de la vieja sangre de Hen y Chaer, de una semilla plantada, una semilla que no germinará, sino que estallará en llamas. Bueno, a todo esto, Albin, este niño, va dando tumbos de una casa a otra, lo van adoptando, y bueno, pasando un tiempo nos lo encontramos viviendo en un pueblo, ¿no?, con otras personas, porque lo vemos con varias familias. Y ahí lo tenemos que salvar de unos monstruos. Hablando un poco con él, vemos como su juego favorito, cuando él juega así solo, es matar a elfos, donde siempre él toma el papel del maestre, y siempre gana, claro. Aquí también nos viene siguiendo durante nuestra aventura un tramo del juego, y nos va hablando de vez en cuando, ¿no? Como cuando Albi nos dice que quiere ser un brujo de mayor, pues nosotros le podemos responder, por ejemplo, que no se convierte en un brujo y que sea un caballero, que tendrá una mejor vida. Y Albi responde que sí, será un brujo caballero. Básicamente, un caballero que caza monstruos, como lo hace la Orden de la Rosa Llameante. Viendo que Albi no controla sus poderes, pues le damos un amuleto de dimerita, que lo que hace es mantener a raya lo que es su magia, los poderes mágicos. Aún así, cuando los elfos atacan Lakeside, se teletransporta asustado por un guerrero elfo, sin llegar a saber nunca más a dónde fue. Luego más tarde, se lo decimos a Triss, nos comenta que puede llegar a ser imposible encontrarlo, ya que es tan poderoso que, aparte de poder teletransportarse en el espacio, quizás también lo pueda hacer en el tiempo. Ya en el final del juego vemos que cuando aparece el rey de la cacería, si le permitimos tomar el alma del maestre Jakes, él dice que conocimos a esa alma bajo otro nombre. Ya una vez matado a este personaje y en el castillo de Wythima, vemos que Jaskier nos comenta que examinó el cuerpo del maestre Jakes y llevaba un collar idéntico al que le dimos a Albin, solo que más antiguo. Pues aquí, así, una vez que llegamos aquí a este punto, vemos que no es difícil llegar a la conclusión de que viajó al pasado, donde fue criado y se convirtió en el gran maestre. Además, en The Witcher 3, vemos, por lo que he leído, que nos deja un libro con un mensaje de advertencia sobre el frío blanco y la profecía de Ithilien, dejando el libro al brujo conociendo el destino que va a tener. Y bueno, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el resumen que os he hecho, la historia de Albin, y nos vemos en el próximo confesionario. Adiós.